Es imposible no comunicarse. Bueno. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Un llamado. Un discurso. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Un gesto, un monólogo, una canción, un mail, una foto, una carta, una palabra. Estamos comunicándonos, estás comunicándote. Según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir información, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Si todos y todas nos comunicamos, ¿por qué solo algunas cosas son noticia en los grandes medios de comunicación? La concentración de medios es una sola voz diseminada en muchos medios. La libertad de expresión son muchas voces en muchos medios de comunicación. Esta es una campaña de La Voladora Radio, 97.3 FM.